Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Escuché la voz del silencio y sentí que algo no iba bien. Cada día que pasa me siento más inútil, siempre tirado pensando en qué hacer. Hoy cambiaré, me cansa la rutina, escribiré canciones. Yo sé dónde encontrarte. Y el cielo se pinta de negro, es hora de marchar a otro lugar y salir de las tiendas de esta sociedad, volar las fronteras de la libertad. Salir de las tiendas de esta sociedad, volar las fronteras. El aterrizaje.